Señoras y señores, Lila, amores de mi vida, los dejo con estos dos animales. ¡Aplauso fuerte a estas dos bestias, Juli Gómez, la leyenda Abril Sosa!